iguales, porque no querían aceptar que entre ellas mismas había diferencias. Las dimensiones superiores creían ser iguales, mas con sorpresa tuvieron que dividirse en planos y grados. Todo dependía del deseo creador. Eso marcó la desigualdad y la especialidad como energías pensamientos que eran, y al tener esas diferencias, se tuvieron que separar a pesar de que habían sido clasificadas y ordenadas de otra manera. Así, pues, las ideas que el creador emanaba solo con creación fueron enviadas al lado izquierdo de la mente universal, y aquellas que salían con creatividad se ubicaron en el lado derecho. Con esa división, definieron concretamente lo que pertenecería a las dimensiones superiores y a las inferiores. La mente universal quedó dividida en lado derecho e izquierdo, superior e inferior, sutil y denso, creatividad y creación, humildad e intelectualidad, restricción y omnipotencia, matemática y lógica, correlación y semejanza, flexibilidad y rigidez. Ustedes, dimensión primaria, tercer grado y tercer plano, a través de estas explicaciones podrán definirse y caracterizarse. La guerra universal eterna continúa, y esta consiste en que en cada lado las energías pensamientos quieren prevalecer en calidad o cantidad. Las dimensiones superiores están totalmente definidas, son ustedes quienes aún luchan para esa definición. Por eso la guerra continúa y continuará eternamente. 438 Como la enfermedad se fue apoderando de las dimensiones superiores. El principio único había sido creado con un legado universal, lo tenía impreso en sus elementos, y estos se activaron cuando su mente se llenó de conocimiento y entendimiento. Cuando las energías pensamientos empezaron a sentir que las ideas del principio único eran diferentes, comenzaron a sentirse también así, diferentes unos de los otros, y si antes se habían ordenado y clasificado por semejanza, comenzaron a ordenarse nuevamente por correlación creativa. Hasta ese momento habían podido existir en las tres glándulas, mas al percibir las diferencias entre ellas, tuvieron que dividir a la mente universal en zonas, clasificándolas por sus características de continuidad en el pensamiento. Estudiaron el proceso creativo y el deseo creador, y se dieron cuenta de que la creatividad era un proceso de desarrollo que comenzaba en la imaginación y que luego, en algún momento, tomaba forma en alguna parte de esa mente. El orden consistía en la continuidad del pensamiento. Repararon en que toda la creatividad había tenido siempre una relación con todo lo existente, porque cada origen había generado una secuencia. Esta fue separada en códigos genéticos, y a través de ellos, pudieron estudiarlas, sobre todo lo que se refería a la mente universal.